Y si quiere participar, llámenos. ¿Y si uno quiere pedir una canción? Pues llama a la radio, mamá. ¿Y si uno quiere felicitar a alguien? Pues va a la radio, mamá. Ya, ya. ¿Y si uno quiere quejarse por algo que va mal en el municipio? Pues llama a la radio, mamá. Sí, claro. Entonces, si uno quiere decir algo u opinar sobre algo, o mejor dicho, hablar sobre algo y que todo el mundo lo escuche, ¿va a la radio? Pues claro, mamá, para eso la tenemos. ¿No ves que hasta tu grupo de mujeres podía ser parte de la junta de programación de la emisora? Recuerde que tenemos algo en común, nuestra voz, nuestra radio comunitaria. Nuestra radio comunitaria.